Hola amigos y amigas de la Noche Paradigmática, ¿cómo estáis? Hola. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Cómo te va a ti? Pues relajado, conspicuo. ¿Años 50? No, es esperancería del año 2000, no hay ningún problema. No, la verdad es que este es el primer fin de semana que muchos padres van a poder dormir. A los niños, ¿ya les han dado las notas? Notas buenas, notas malas. ¿Tú eres de notas buenas o de notas malas, Teresa? Yo es que siempre he sido un poco empollona, la verdad. Así que notas buenas. Mejor, mejor. ¿Y no, tú? ¿Y tú? No te escapes. Yo excelentes. Ah, bueno. O sea, yo en mi función de joven gordo tenía una media de... Concepto. Sí, Javi, joven gordo, sube la música. Joven gordo, la. Le preguntamos a nuestro señor técnico Javi, ¿tú qué notas tienes, tío? ¿Cómo van? Porque me has dicho no sé qué por el control, en plan, todavía no son las notas de ni siquiera sé cuánto. Vi. Es genial. Javi, cuéntanos. Las notas de ISO y bachillerato, ¿sí?, no se dan hasta después, por lo menos en el Séneca. ¿Tú estás en el Séneca? Sí. Cuéntanos, ¿qué tal es el Séneca? ¿Te gusta? Sí, me dicen que es de los más duros. ¿Cuál dirías que es tu peor profesor o profesora? Dilo en voz alta y su nombre completo. Total, no se va a quedar registrado. Se lo podemos mandar por correo, ¿eh? No hace falta Javi. Javi, encantado. Javi Juan en la técnica de la Noche Paradigmática. Es genial grabarle porque nunca le avisamos de cuándo tiene que hablar. Entonces veis al pobre muchacho cogiendo el micrófono de pértiga, mirándome con odio. Es genial. Javi, vale, es un potosito. Teresa, cuéntanos, ¿qué nos trae el programa hoy? Pues el programa de hoy va a comenzar con la archiconocida Aula Debate de Javier Ruiz. Que vamos a tratar un tema ya conocido. ¿Cuál? Las falacias. ¡Hombre! ¡Chan, chan, chan, chan! Voy a hacer un disco, una app de ruidos. Javi, jeje, y tú con los chan, chan, chan, chan. Puede ser, ¿eh? Sí, yo sé. Yo con los sube la música y mis tonterías. Vamos a hacer un lenguaje total, aquí en esta radio. ¿Qué más nos traes? La sección de Ouroboros. Bien. Otra semana más que decimos el nombre correctamente. Ni punto para nosotros. Es, por supuesto. Vamos a hablar de la arqueología. ¡Qué bueno! De Adelina Cano. Hombre, con Adelina no nos falte, sí. Después la sección de filosofía hablada, con, a ver si le digo bien, Balada. Triste de trompeta, una película estupenda de Alex de la Iglesia, sí. No, hoy hablamos de la princesa Balada o Gualada, según la queramos pronunciar. Gualada queda mejor, pero no será tan correcto. La princesa Balada tenía una frase muy famosa que era, ¿qué vas a hacer con esto si no lo usas? Seguro, 100% en todas las seguro. Un chistecito va a caer porque la comedia es importante. Bueno, corriendo el estúpido velo, en la entrevista vamos a estar hablando de enfermedades raras con David González. ¿Tiene también la cura para la hostia que me acabas de pegar, Teresa? ¿O? ¡Sube la música! Se lo tendremos que preguntar. ¡Ay, madre! Luego vienen nuestros vecinos Stellium. Hombre, ¿qué nos traen hoy estas criaturas? Pues mira, un temazo, ¿eh? Como siempre, traen temazos siempre. Sí, hoy creo que vienen con algo de muy fresquito. Algo de un tal Juan Sebastián Bach que lo está petando ahora mismo. Sí, es lo nuevo, la canción del verano. Madre mía, está 18 centímetros. Es que últimamente llevo un par de ediciones con esto muy tocado. Pero es que el videoclip es lejía para el cerebro. Es fuego para el alma, es... indescriptible. Bueno, después va a estar Córdoba Combat con Hombre, Luis Santos. Que no nos falte. Y esos deportes que hay que conocer día a día cada vez más. Uh-huh. Y cerraremos con la agenda cultural. Hombre, la sección favorita de la gente. Todo el mundo dice, Rafa, fuera, Rafa, mierda, Rafa, deja a Teresa al mando. Hashtag mentiroso. No, hashtag Teresa Rules. Pues nada, Teresa, que empezamos el programa, ¿no? Claro, a por ello. Venga, hasta ahora. My Queda poco tiempo. Voy a hacer la presentación muy breve. Hoy está aquí Javi Ruiz, presidente del aula de debate de la Universidad de Córdoba. Eso dicen. De momento. ¿De momento? De momento lo es. Javi, ¿por qué digo de momento? ¿Tenéis elecciones próximamente? Efectivamente. ¿Te presentas de nuevo? Pues... La pregunta. A ver cómo se porta la gente estos días, pero creo que sí. Bueno, pues... Juego de bucos. Mucho ánimo y la verdad... Teresa es que es una gotita. Teresa es el Fairy de la comunicación. Una gotita y lo lava todo. Javi, ¿qué nos traes hoy? Pues venía, como veníamos prometiendo desde hace unas semanas, una formación en debate. ¡Ostras! ¿Sobre qué? Falacias. ¡Madre mía! ¿Falacias? Sí. ¡Ostras, Javi! ¿Qué nos traes de las falacias? Pues además tengo la suerte de no traerlo solo porque vengo con Alberto Martínez. Hombre, hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por acogerme. ¿Cómo lleva la preparación del CEMUDE? ¿Ya te has visto 50 vídeos de equipos sudamericanos? 49, todavía bueno, no ha llegado el 50. Bien. Hoy es la 50. Alberto, sí, Alberto lleva de fondo en su móvil, lleva puesto el Eye of the Tiger de Rocky mientras va viéndolo con los debates, ¿no? Madre mía. Falacias. ¿Qué es una falacia, Javi? Pues venía a presentaros más bien lo que no es una falacia. Pues muy bien. ¿Qué os parece? Hasta aquí el aula de debate. Siendo coherente. No, hombre, la cuestión es que hay algunos términos que se utilizan muy a menudo que se conocen bastante en la propia comunidad, pero no tenemos claro cuál es el hilar fino, cuál es el realmente significado de determinadas palabras. Más o menos en nuestra cabeza, además se utiliza muchísimo ahora en los debates electorales que hemos tenido hace poco, se ha escuchado falacia en muchísimos de ellos. Uh-huh. Por eso lo que venía es un poco a afinar exactamente a qué es lo que nos podemos referir cuando hablamos de una falacia. A través de tres negaciones, que es otra de las formas de definir, a través de las negaciones. En primer lugar, una falacia no es una afirmación. Jojo, ¿esto qué querrá decir? A ver. ¿Qué es una pregunta? Es un desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchas ocasiones a determinadas afirmaciones gratuitas las llamamos falacias, cuando esto realmente no tiene por qué ser así. Es más, una muy habitual que aparece, la típica, los inmigrantes nos roban. Por ejemplo, los inmigrantes vienen aquí a robarnos el trabajo. Eso en sí no es una falacia. Puede ser una mentira, puede ser otra cosa, pero no hay ningún razonamiento que nos lleve hasta allí. Uh-huh. ¿Lo veis? Si yo no traigo un los inmigrantes nos roban porque, que ese porque sí podría ser una falacia, esa afirmación no puede ser denominada falacia, porque no hay ningún desarrollo en cómo llegamos hasta ese punto. O sea que es una afirmación negativa, pero la falacia siempre indica alguna clase de razonamiento. Exactamente. La falacia está en la justificación cuando no es ahí está verdadera. Entonces, lo que se suele definir como falacia es un argumento que parece un argumento, pero no lo es. Uh-huh. Por eso una afirmación por sí sola no puede serlo, ¿vale? Muchas veces decimos, no, esa afirmación es una falacia, usted lo que está diciendo es una falacia. Es una afirmación gratuita, es una afirmación negativa, es un prejuicio, o lo que usted quiera, pero no puede ser una falacia porque hay un razonamiento detrás. Vale, tal vez muchas disputas que ha habido en Facebook con razón del concierto de Rosalía podrían quedarse de falacias. Si hay el razonamiento detrás, sí. Vale. O sea, pero simplemente decir Rosalía no, porque Rosalía no vale lo que canta. Eso es, no es una falacia, es una afirmación gratuita. ¿Lo veis? Ahora, no vale lo que canta porque tal y cual no sé qué, no sé cuánto. O, por ejemplo, típica falacia ad populum. Rosalía es la mejor cantante porque le gusta a todo el mundo. Que le gusta a todo el mundo no. Mira, es el eso sí que de es falacia completamente, claro. ¿No? Claro, porque es la... Se abre el jardín. Es una buena cantante porque realiza composiciones complejas. También podría ser una falacia. O sea, ¿cuál es el criterio? Primero, antes de construir este argumento, sería ¿cuál es el criterio para determinar qué es un buen cantante? Claro, porque hay cosas, hay afirmaciones y justificaciones que depende de quién los interprete, lo puedes considerar como una falacia, ¿no? Eso, ahí ya entra tu criterio y... tu percepción. Claro, ¿no? Es la utilización legítima de algunos planteamientos que parecen falacias. Por ejemplo, el tema que se habla mucho es una falacia de autoridad. en muchas ocasiones una falacia de autoridad no es una falacia de autoridad, es un argumento de autoridad, uh-huh. porque quien lo está diciendo tiene una credibilidad. ¿Lo veis? Ahora, si las figuras de autoridad, ¿no? Claro, la figura de autoridad sí podría servir para eso. Luego, otro punto importante es que las falacias no tienen por qué ser mentiras. ¡Jojo! Que además, esto es otra de las cosas que suele utilizar falacia como mentira. Sí. Y no tiene por qué serlo automáticamente. Pero más, si dime. El razonamiento es incorrecto y lo que buscas es un fin con esa falacia, es mentira. Es una mentira. Entonces, Rosalía no es una buena cantante porque el razonamiento al que hemos utilizado para llegar a ella, que es que le gusta a todo el mundo, sí. no es una falacia. De manera que Rosalía no es una buena cantante porque el argumento que hemos utilizado ha sido una falacia para llegar hasta ahí. Mira, a ver, si te vas a plantar con un modus ponens aquí en la radio, saque no. la pizarra y hacemos lógica ya con ejemplo, ejemplo de falacia. Que puede ser verdad. Sí. El sol sale todos los días porque todo el mundo lo dice. ¿Es verdad que el sol sale todos los días? ¿La afirmación que quiere sustentar esta falacia es verdad? Es verdad, o sea, el sol sale todos los días. Pero la justificación no es del todo es falaz, correcta. Porque es una falacia ad populum. Por lo tanto, falacia. Pero no es mentira. No. Vale. ¿Veis dónde lo está de Rosalía también puede no ser mentira? Claro. Pero espérate, venga. Saco aquí el, voy a sacar aquí ahora el libro de bachillerato de filosofía. ¿Vale? Lógica, no. premisas. Voy a buscar. Lógica. Lógica. Había una que era, por ejemplo, la del inductivismo. Uh-huh. El sol sale todos los días, es inductivista, porque mañana puede que no salga, pero se sabe que va a salir. Claro, y si tú desarrollas eso como un argumento de tengo tantas evidencias de que todo esto ya ha salido y probablemente salga mañana, sí. eso sí se construye como un argumento. Ahora, si tu justificación de que sale todos los días es porque a toda la gente que le has preguntado, porque todo el mundo dice que sale, es falaz. Es una falacia. ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! Alberto, chan, chan, chan, chan. Pues yo ahora mismo, pues igual. Este tipo de cosas ya la he traído de casa. Pero sí, es una cosa que te cambia la manera de percibir los desarrollos claro. argumentativos de la gente. Los discursos políticos. Sí. Y un último punto, otra cosa que no son las falacias, son sofismas. Chan, chan, chan, chan. Esta palabra ya no es tan habitual y bonita. Sofismas. Sofismas. Bueno, bonita sí. Sofismas, ¿por qué me lo dices con un tono erótico? Porque suena Javier. Muy bonito, sofismas, ¿no? Aquí, dirían en mi pueblo. Aquí somos una radio muy progresista, muy abierta a todo. Cuéntame, ¿qué es un sofisma? Sofisma es utilización de determinadas herramientas del discurso con fines malos o con fines ilegítimos. Cuando yo soy consciente, por ejemplo, que estoy contando una mentira, pero utilizo falacia siendo consciente de ello, por ejemplo, estoy cometiendo un sofisma, vale. que es una utilización negativa o siendo yo consciente de que adrede. No para claro. ¿Qué sucede? Muchísimas de las falacias que cometemos no las hacemos porque seamos malísimas personas o porque estemos intentando engañar a nadie, sino porque que no nos también. Hemos parado... que también. Sino porque no nos hemos parado a darnos cuenta de... Falacias aparte. ¿Dónde se sustentan nuestros argumentos? ¿O dónde uh-huh. se sustentan nuestras propias opiniones? ¿Y dónde podemos seguir esas falacias? ¿En qué redes? ¿En pues qué a través cosas? Del aula de debate, cada vez que vengáis tenemos un montón de... formaciones concretas de este tipo de temas, de mucho pensamiento crítico, y nos pueden seguir en prácticamente todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como @uco, @auladebateuco. Perfecto. Hasta falacias, estupendo. Pues esto me recuerda a la sección esta de Nadie Sabe Nada, de filosofía barata, esta de Buenafuente, en plan... La hombre, barato es traernos, sí. Guapo. Gracias, Javi. La falacia es triste, como triste es... Hasta la semana que viene. Hasta la próxima, chicos. Alberto, encantadora tu intervención. Nos ha encantado, tío. Ya, lo sé. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Teresa, otra semana más que está Michael Nyman con nosotros. Otra semana. Y no se cansa, ¿eh? No se cansa, ¿eh? Y además que está todo el día el tío con el piano para arriba, el piano para abajo, madre la mía. Misma canción, todo la misma canción. Hoy sí que está molando verlo desde aquí. Sí. No, hombre, es que tu óptica hoy es diferente. Sí. Hoy no eres Michelle Pfeiffer en los Baker Boys. Hoy me he puesto debajo del piano. Para la resonancia, claro. Estoy viendo los bajos a Michael Nyman. Michael, Michael, what are you doing with José María? Que lo desconcentre. No, ya. Bueno, no, es imposible. Él va solo. Va solo el tío, madre mía. José María, ¿puede salir un segundo de los bajos de Michael Nyman? Vale. Bueno, me siento. José María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos, primero voy a hablar de quién tenemos como invitada al otro lado del teléfono. Tenemos a Adelina Cano Fernández, coordinadora de actividades humanísticas del Instituto Orobro. Es mi homólogo en las humanidades. Correcto. También ella es arqueóloga y conservadora del Museo Arqueológico de Belmez. ¿Es arqueóloga? Sí. ¡Pam! Wow. No, de látigo no. Adelina, muy buena Adelina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos sonriendo porque esa melodía es encantadora. Vale, los mato de tu parte. ¡Au! No eres José María. Muy bien. Pues, y el tema que traemos hoy, pues, viene a ser un asómbrense todo el mundo porque tenemos en Córdoba una cantidad de yacimientos arqueológicos de máximo nivel como no lo hay en muchos sitios del mundo. ¿Es verdad eso, Adelina? Es cierto. ¿Dónde los podemos encontrar? Y últimamente lo estamos encontrando, parece que todos de golpe. Porque hay como una avalancha de yacimientos arqueológicos alucinantes que en este último año o dos años nos están taladrando el cerebro y las neuronas de satisfacción a los que nos alegramos cada vez que encontramos algo así. Entonces hoy ¿sabéis por qué, queridos compañeros? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque la arqueología, como las bicicletas, son solo para el verano. Es verdad que una campaña de arqueología en otoño con la lluvia debe ser un poquito complicada, ¿no? Sí. Pues las hay, y las de invierno son apasionantes. ¿Pero cómo? En invierno. Pues con toldito. Con toldito. En invierno con tolditos, con abrigos, con guantes y figúrense. Y ahí con el pincel y con la brocha ahí desentrañando los huesos y eso. Y luego ya cuando llega el verano va haciendo un striptease arqueológico. Te vas quitando el abrigo y eso. Y la bufanda. Increíble. Yo de pequeña quería ser egiptóloga. Luego vi documentales en los que estaban con el pincel para saber si era un hallazgo o al final nada. Y había cucarachas y había cosas. Y dije, bueno, a lo mejor voy a tirar para otro sitio. Así que envidio su labor muchísimo, la verdad. Pues lo cierto es que aunque siempre os quedáis con la imagen romántica y agradable de la película, detrás, en la tramoya, hay una serie de circunstancias que igual no son tan agradables. Claro, sí. Yo de pequeña me di cuenta y dije, no. Entonces, Adelina, ¿qué te parece si hacemos un repasillo por alguno de los hallazgos más relevantes que últimamente nos han asaltado a la hemeroteca? Bien, pues vamos con el primero. Esta noticia salió en mayo del año pasado. En octubre del año pasado, y es cierto que fue tan espectacular este hallazgo que incluso la revista National Geographic hizo una reseña. Estamos hablando de la aparición del carro íbero en las excavaciones en Montemayor. Uh-huh. Os preguntaréis cómo, por qué. Fue una campaña de prospección que realizó un equipo multidisciplinar de la Universidad Autónoma de Madrid. Y en realidad en su proyecto de investigación estaban buscando restos de campos de batalla o campamentos romanos en el marco de las batallas entre Julio César y Pompeyo. Sabemos que la zona debía estar aproximadamente entre Fernán Núñez y Montemayor, y en estas prospecciones pues apareció un carro íbero con un grado de conservación realmente espectacular. Aunque si bien en un principio parecía que podía haber sido un carro que hubiese acompañado al ejército de Julio César, pero siendo íbero, claro, no casaba muy bien lo que era la cronología, y finalmente se dedujo que su uso debía ser funerario porque el carro estaba desmontado. Es decir, aparecen perfectamente amontonadas las ruedas del carro. Sí. En un grado inferior aparecen una serie de objetos, el yugo de bronce del carro, las asideras de las cuerdas, de las riendas, también de bronce del carro, y otra serie de objetos. Igual que ahora, un yugo de bronce es como el que tiene un coche tuneado y... Supongo que una cosa parecida. Le pone las llantas de taco de guay y tal. Uh-huh, eso, hasta ahí ni el conocimiento arqueológico. Bueno, no está mal. No omitas cualquier comentario. Fue tan importante y tan relevante el tema que rápidamente procedieron a la extracción de los restos del carro y se depositaron en el Museo Ulia de Montemayor. Uh-huh. La noticia que viene ahora es que Cultura parece que ha aprobado una excavación más exhaustiva de todo lo que era el contexto arqueológico de este hallazgo. Así que enhorabuena para los habitantes de Montemayor y enhorabuena para todos los cordobeses, porque eso sin duda que sentará lo que es el acervo cultural. Claro. Es interesante lo que planteas, porque por ejemplo, uno de los problemas que se encuentra con la arqueología, o los que somos legos en la materia, es el que más nos destaca, suele ser el tema de la datación. ¿Qué hace falta para que con un descubrimiento arqueológico se revise la datación de un contexto histórico? Pues es una pregunta tan amplia y son tantas las maneras. Mira, en las que puede... lo concreto para hacerlo más asequible, el tema de los oparts se suele trabajar en arqueología o se descarta como cualquier otra pseudociencia. Se descarta, en realidad queda bastante descartado. Uh-huh. Aunque no es extraño que aparezcan objetos que no corresponden a la cronología, pero de facto siempre hay una explicación cronológica y eso en los estratos generalmente no falla. Ajá. Vale, o sea que digamos que se hace falta mucha repetición del experimento, mucho encuentro para poder cambiar una cronología del asentamiento de una cultura o similar, ¿no? ¿Qué más nos podemos encontrar en la provincia? Bueno, pues a raíz de esto, obviamente esto no es un popar, pero sí es algo relacionado, porque nos cuenta el diario Córdoba a principios de este mes que se ha hallado el alfar romano más antiguo del Valle del Guadalquivir. Uh-huh. Preguntamos, bueno, esto del alfar romano más antiguo, ¿cómo se come? Pues sabemos que las producciones de ánforas de contenido de aceite, las ánforas olaicas, uh-huh, no tenían por qué tener sellos de fabricación. Ahí, uh-huh, se encuentran restos muy antiguos, pero no tenían ningún sello de fabricación. Entonces, gracias a un grupo de investigación de la Universidad Francesa de Montpellier, dentro de un programa específico de investigación sobre la oleocultura y las ánforas en la zona de Andalucía, datan un alfar, y en ese alfar aparece una gran producción de cerámica, de ánfora de aceite, con el sello Marco R. Es decir, esto, pese a que hay otros alfares en la zona de Sevilla que en cronología son similares, pero no tienen sello. Entonces se certifica como el sello más antiguo del Valle del Guadalquivir en producción de aceite. Y se confirma la importancia que tenía la producción de aceite para la zona y en aquella época, claro. Uh-huh. Claro, hemos de tener en cuenta que Roma se abastecía fundamentalmente del aceite de la Bética. O sea que ya en esa época lo fabricábamos nosotros y lo embotellaban ellos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué más nos encontramos? Bueno, pues nos vamos ahora a Belalcázar, al norte de la provincia. Y nos encontramos también con un yacimiento absolutamente espectacular. Este también fue recogido en la revista de National Geographic. Y es que el norte de la provincia ha sido siempre el gran olvidado en los temas arqueológicos de la provincia de Córdoba. El sur es cierto que siempre ha acaparado la atención porque tiene yacimientos muy espectaculares. Sí. Así que por parte de la Asociación Turdulia nos dan a conocer la aparición de una estela de Guerrero. No sé si conocéis la tipología de las estelas de Guerrero. Ay, pues no. Pues son unas lajas de piedra caliza, bueno, depende de la calidad de la piedra, en la que suelen estar incisas, uh-huh, unas grafías en concreto que representan de manera muy esquemática la figura de un guerrero con unas armas y una serie de objetos que pueden estar relacionados con el armamento de guerrero o con objetos de poder o objetos incluso de uso cotidiano. Sí, sí. Es curiosísimo porque no se había documentado ninguna estela en este contexto y en esta zona de la provincia, deberíamos datarla a final de la edad del bronce, estaríamos hablando entre el 1100 y el 800 antes de nuestra era. Uh-huh. Y también es muy importante porque si bien se venía entendiendo que estas estelas correspondían a un uso exclusivamente funerario, sí, podría ser que no, podría ser que se utilizasen como delimitación de territorio, para marcar rutas, o lugares, oh, de descanso. Sí, es cierto, porque la tipología, la iconografía que se utiliza en ella es muy similar. ¿Y en la zona de Belalcázar hay algún otro encuentro así que confirme esta teoría? Pues te sigo avanzando un poquito más, porque seguimos teniendo aún más noticias respecto de hallazgos arqueológicos en el norte de la provincia de Córdoba. Enlazando con esto, también la Asociación Turdulia, hace muy poquito, hace un par de días, nos da a conocer el hallazgo de un petroglifo. Bueno, nos hemos ido de cronología muchísimo más atrás, pero también están relacionados con esta, con la situación en encrucijadas y marcando de territorio. En este caso, se identifica un cromlech. ¿Un cromlech? ¿Qué es un cromlech? Un cromlech es un círculo de piedras, dispuestas en sentido vertical con una piedra en superior que las, o sea, es como un Stonehenge. Sí, sí, entendámoslo así. ¿Tenemos un Stonehenge en Belalcázar? Tenemos un Belalcázar. Madre mía. Aún no hemos visto todo. En este caso en concreto, la losa caída está decorada con lo que se llaman petroglifos de cazoleta, es decir, una serie de incisiones hechas en la piedra con forma de cazo, uh-huh, oquedades en la piedra. Madre mía. Y esto debería estar datado entre el 1700 y el 800 antes de nuestra era. Pues es estupendo. Madre mía. ¿Qué más nos podemos encontrar? No es todo, porque lo realmente espectacular es lo que el proyecto de investigación de las universidades de Córdoba, Granada, Huelva y Alcalá de Henares, junto con la Asociación Andolices, también Defensa del Patrimonio Histórico de la zona norte, sí, de la provincia, da la noticia de el descubrimiento de un yacimiento megalítico único en la península y solo comparable con los yacimientos megalíticos de Irlanda y del Reino Unido. Ese sí es el Stonehenge español. Wow. Ese sí es el Stonehenge español. Y lo fuerte es que estaba ahí, a simple vista, quiero decir, que no hay que escarbar, que la piedra se ve en el Google Maps. Madre mía. Efectivamente. Lo que pasa es que estaban ahí a lo mejor de merienda y Google Maps no siempre ha estado disponible. Claro. Y volvemos al tema de lo que ha pasado en el norte de la provincia. Es sorprendentemente está plagada de yacimientos megalíticos. En la zona del Guadiato también tenemos muchos datados. Uh-huh. Sí, muchos que están relacionados. Pero es espectacular. Que la riqueza arqueológica es innegable, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero volviendo a este conjunto, de Belalcázar, es realmente espectacular porque abarca unos 10 dólmenes, 2 cromlech, 2 túmulos y un impresionante, mil, según describe la asociación. Madre mía. Eso es una pasada. O sea, eso cuando se destape turismo, Adelina, ¿cómo lo ves? Turismo, claro, sí, ¿no? Es turismo, son es conocimiento económicas para la zona, claro. Es verdad que me gustó muy economicista yo también. O sea, partimos de la base de que es conocimiento, cultura, de que es desvelar patrimonio, pero evidentemente eso en una zona que después del desarraigo minero pues ha sufrido tanto, supongo que se verá como agua de mayo, ¿no? Claro, bueno, aquí hay que hacer un pequeño apunte. En realidad la zona de Pedroche no ha sido una zona considerada minera PC. Siempre han estado centradas en el uso de agricultura y ganadería. No, pero perdón, me habías dicho que esto había sido en Belalcázar, lo he confundido. En Belalcázar. Ah, estamos hablando, amiga, de la comarca de Pedroche. Ah, amiga, que me había ido yo. Uh-huh. Me había ido yo. Y Adelina, disculpa, por ir concluyendo, ¿hay alguna novedad desde el sector público, del sector privado, con respecto al desarrollo de estas excavaciones y de estos nuevos hallazgos de yacimientos? Sí, bueno, en cuanto al sector público, hay grupos de investigación de universidades en concreto. Hay un grupo de investigación en Córdoba que está haciendo un trabajo magnífico en cuanto a la búsqueda y localización de antiguas ciudades de Andalucía y, por supuesto, su revalorización social. Ellos han hecho un trabajo muy valioso para recuperar lo que era el entorno de la ciudad de Melaria, en lo que es la comarca del Guadiato, y está haciendo un trabajo realmente espectacular en todo lo que es el entorno del yacimiento de Torre Paredón, en Baena. Lo último que han hecho es, gracias a la teledetección, bueno, y a una serie de metodología arqueológica no invasiva, descubrieron todo el perímetro del anfiteatro de Torre Paredones. Uh-huh. Eso pues, fue una noticia, un boom, que bueno, salió el año pasado. Y finalmente ha salido una noticia también en junio al respecto de que se han concluido las campañas de excavación y efectivamente pues, se ha sacado parte de la fachada y del graderío de un anfiteatro que conserva en alzado al menos hasta 5 metros de lo que sería. Es increíble. Una pasada. En un muy buen grado de conservación. Pues esperemos que en un futuro eso siga andando en buena lid y que por quedarnos con lo más cercano aquí a la ciudad de Córdoba, que por fin a Tegua le metan mano bien, ¿no? Porque sí. ya es hora. Ya sí, es hora. Que y haya apoyo por parte de todas. Se lleva trabajando ya mucho tiempo en ello y a ver si por fin. Que te llega cualquier paisano y te rompe el yacimiento porque cree que son piedras de la de sí, o del sea, campo. Yo a mí me llevaron sí, a ver a Tegua. O sin duda meter arado con profundidad y levanta sillares y tiestos y aparecen denuncias. A ver si por fin. Lo de Tegua es harina de otro costal. Los que nos hemos dedicado a esto y desde que estábamos estudiando. Tenemos conocimiento de los desmanes por parte de la administración hacia el yacimiento arqueológico de Ategua. Y desde aquí tenemos que hacer un llamamiento. Expresar nuestra gratitud a la Asociación de Amigos de Ategua, porque han tenido una labor de defensa y de lucha por el por ese yacimiento incansable, inagotable. Muy bien, y ahora parece que por fin el Parlamento Andaluz ha aprobado por unanimidad. Bueno, el empezar los trámites para hacer un plan director de autogestión administrativa para poder empezar a poner en valor el yacimiento. A ver si puede ser. Espectacular. Pues es un avance. Adelina, pues nos ha encantado tenerte por aquí en la Noche Paradigmática y esperamos seguir colaborando contigo y con los compañeros de Uroboro semana tras semana, ¿eh? Muchísimas gracias, Adelina. Gracias por contar conmigo. Un abrazo, Adelina. Estamos en contacto. Sí, gracias, bueno, saludos. Bueno, cuídate, José María. Y ahora que estamos terminando, ¿con qué música nos vamos a despedir hoy? Pues esta semana os traigo una pieza musical que para mí es una delicia y es de Pedro Guerra. Pedro Guerra nos va a deleitar con una canción que se llama 5.000 años, que tiene un trasfondo arqueológico también, muy potente. Y se basa en una historia, una supuesta historia que él construye alrededor de un yacimiento famoso en el cual, después de unas excavaciones, se encontró a una pareja, claro, los huesos de una pareja enterrada, pero enterrada cara a cara. Oh. Y entonces eso ocurrió en Italia, lo llamaron como los amantes de, no recuerdo ahora mismo, pero en torno a la historia de esos amantes, Pedro Guerra construye y nos deleita con esta canción, 5.000 años. Perfecto, pues nos vemos la semana que viene, José María. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. 5.000 años. Y aún estoy por tus huesos, abrazado a tus huesos, respirando tu olor. 5.000 años, y aún me saben tus besos, al sabor de los besos que se dan con sabor. Nos protegió la primavera con una sábana de flores, y en el otoño de hojas secas melancolía en los colores. Melancolía, 5.000 años, y no pudo ni el tiempo, a través de los tiempos, eludir la pasión. Y nos encontrarán, y sabrán que alguien te amó. El devenir será testigo de cómo al hilo del amor viví una eternidad. Y nos encontrarán, y sabrán que alguien te amó. El devenir será testigo de cómo al hilo del amor viví una eternidad contigo. Cinco mil años y aún conservo el recuerdo del feliz cautiverio de una luna de miel. Cinco 5000 años y aún recibes mi cuerpo como un mundo desierto donde todo es hacer. Sobrevivimos al verano y a su mejilla más ardiente, y en el invierno nos guardamos bajo la sombra de la nieve, bajo la sombra. 5000 años y aún me busco y me pierdo en el terco misterio del amor y su red. Y nos encontrarán y sabrán que alguien te amó. El devenir será testigo de cómo al hilo del amor viví una eternidad. Y nos encontrarán y sabrán que alguien te amó. El devenir será testigo de cómo al hilo del amor viví una eternidad con. En la Córdoba de finales del siglo X, en plena decadencia de la Casa Omeya, con el trono de Medina Zahara en juego, nace, en el año 994, nuestra protagonista de hoy, la princesa Gualada. Hija del breve califa Muhammad III y de la esclava cristiana Aminam, ella vio la luz en el año 994, como hemos dicho, siendo criada en el liberal ambiente de la corte califal, controlada por Almanzor, al auspicio de poetas, pensadores y músicos. Llegó a ser la heredera del Al-Ándalus de la época, cuando su padre asesinó al califa Abderramán V en el año 1024. El reinado de este califa fue corto, pues 2 años después su padre corrió la misma suerte al ser asesinado en Uclés, lo que hizo que la propia joven fuese la única heredera de la fortuna familiar al no tener hermanos masculinos. Con dicho dinero, fundó su propio palacio-escuela, donde se dedicó a formar a las mujeres seleccionadas por ella misma en todo tipo de disciplinas, lo cual fue todo un escándalo en la época y en su contexto. Lejos de achantarse, nuestra protagonista se mostraba lúcida, orgullosa y libre en público, lo cual le supuso tremendas críticas por parte de los integristas de la ciudad. Afortunadamente, su fortuna y contactos le permitieron continuar con su estilo de vida y generar numerosa producción literaria y cultural. Como si fuese el propio Juego de Tronos, el amor también llegó al corazón de Gualada, encarnado en otro poeta cordobés de renombre, el famoso Ibn Saidun, y ambos mantuvieron una larga relación secreta, dado que la pertenencia de Saidun a la casa Banu Yawar les impedía poder expresar en público el cariño que se profesaban. Si bien es cierto que la relación entre ambos tuvo trascendencia en el mundo literario, pues de los 9 poemas que tenemos de Gualada, 8 narran los diferentes periplos de esta pareja. Vamos, Jon Snow y Daenerys no tienen nada que envidiarles a ellos. Entre los altibajos amorosos de la pareja, llegó el momento en el cual Ibn Saidun rompió la relación al tener un amorío con una de las esclavas de Gualada. Con el corazón roto, Gualada decidió orientarlo hacia su admirador y protector, el visir Ibn Adus, quien, cual caballero Rolando o cual caballero Jorah Mormont, seguía enamorado de la escritora y la protegió incluso aun cuando no continuaron siendo pareja y ella era una octogenaria anciana. Aquella que salía por Córdoba con su vestido omeya de gala con el lema «Estoy hecha por Dios para la gloria y el camino orgullosa por mi propio paso». Terminó muriendo en la capital califal el 26 de marzo de 1091, mientras los almorávides arrasaban la ciudad de los omeyas. Irónico, ¿no? Por ser una abanderada de los derechos de la mujer, por representar el saber de la Córdoba de las tres culturas, por su creación literaria y representación de su libertad, hoy hemos contado la historia de Gualada en Filosofía Hablada. No dejéis de seguirnos en @habla-filosofía. Hasta la próxima. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. Evilsound.com. Calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com. Escúchanos. Como viene siendo una tónica habitual en el programa, ¿verdad, Teresa? Sí. Cada semana traemos a diferentes personas del ámbito cultural, social y deportivo de la ciudad de Córdoba. Y hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestra entrevista a David González, que es secretario de la Red de Madres y Padres y portavoz de la Federación CRAER, el Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras. Exacto. David, bienvenido a La Noche Paradigmática y a Radio Paradigma. Muchas gracias. David, portavoz y secretario, cuéntanos un poco de qué asociación eres de cada cosa y qué es un poco lo que desarrolláis dentro del marco de la asociación. Bueno, CRAER es la federación que agrupa a varias asociaciones, cada vez más, y digamos que es la que nos une para que las enfermedades raras seamos uno, para que nos vean como uno, porque el problema es uno y grande. Luego, dentro de la federación, las distintas asociaciones, la mayoría, son específicas de cada enfermedad. No obstante, REM, que es a la que yo pertenezco, no son personas, son familias, aunque uh-huh. la asociación tiene el nombre de persona, porque hay que tener asociados, pero son familias de distintas enfermedades, de distintas localidades, con distintos... Que se unen por el mismo motivo, Por el mismo motivo, claro, el motivo no hay nada más que uno, que es las enfermedades raras. Su visibilización y conseguir que se investigue, ¿no? Uh-huh. La investigación, que es primordial. Ahora mismo, ¿con quién estáis desarrollando más colaboración? ¿Tenéis algún centro de investigación que os esté apoyando directamente? Bueno, me va a perdonar, pero te voy a corregir. Nosotros apoyamos a los centros de investigación. vamos a ver, nosotros lo que hacemos, lo que intentamos, es llegar. Queremos que se nos vea, porque si no se nos ve, no existimos, y si no existimos, no nos buscan solución. Claro. Uh-huh. Lo que hacemos es diferentes eventos para que se nos vea en todas partes. Con eso lo que conseguimos es la visibilidad y que se invierta en investigación. Aparte, hacemos pequeños eventos donde hay pues donaciones, hacemos unas muñequitas, como habéis visto en esta feria, donde conseguimos unos fondos que aportamos a líneas de investigación. Por eso decía, te corrijo, porque nosotros aportamos dinero a esas líneas de investigación. Aportamos nuestro granito de arena, porque desde la asociación uh-huh. Lo que aportamos son unas cantidades que tiene... Lo que se puede dentro de un ámbito familiar, me imagino. Claro, lo que hacemos es unir esos poquitos para conseguir otro poquito, que son talones de 9.180 euros. Uh-huh. ¿Y por qué esa cantidad? Porque la primera vez lo que conseguimos fue juntar 9.180 euros y los siguientes pues han sido de la misma cantidad. Cada vez que llegamos a esa cantidad, sí, pues hacemos una aportación a un proyecto de investigación. Uh-huh. Y hasta ahora la difusión y la respuesta, ¿crees que está siendo buena? ¿Que está marcando algún tipo de diferencia o queda mucho por luchar en esto? Queda muchísimo. Yo, para hacer... para poder transmitir la imagen uh-huh. a esa pregunta que me hace, todo el mundo sabe lo que es cáncer, todo el mundo colabora con cáncer, es sensible, aporta, se presta. Es empático. Sí, porque se conoce. Uh-huh. Pero hace unos años, tú a lo mejor no porque eres muy joven, pero cuando se hablaba de cáncer, ¿sí? decían, ¿de qué se ha muerto? Y decía, de una cosa muy mala, algo, eso no se dice. Y se escondía, parecía algo malo, tabú, no se transmitía, no, y no tenían apoyo, claro. No tenían apoyo. Hoy, fijaros, dices cáncer y parece que te vuelca, es justo lo contrario. Por el número de personas afectadas, ¿verdad? No es exactamente por el número de personas afectadas, es porque es un problema que se esconde, reiteradamente debajo de la alfombra. Ah, vale. Todo el mundo conoce la problemática de cáncer, todo el mundo tiene a alguien cerca, demasiado cercano, que tiene esa enfermedad. Y para que tengáis un número, aproximadamente hay 1,5 millones de personas afectadas en España de cáncer. Claro. De enfermedades raras, más del doble. 3,5 millones. Y no somos visibles. Si fuéramos visibles, nos apoyarían mucho más. Claro, claro. En la búsqueda de ese apoyo, ¿qué respuesta soléis obtener de las administraciones públicas? Aquí no hacemos preguntas. La pregunta tiene trampa, porque las administraciones, como administraciones, por desgracia, muy poco. Porque luego tienen que hacer. Pero luego, por la puerta trasera, la mayoría de los políticos, las personas que están en las administraciones, porque casi todo el mundo tiene a alguien, te dice: ven, ven, ven, y te echan una mano. Todo el mundo te apoya, pero de forma personal. Las administraciones son muy duras contra esta problemática. Claro. No son permeables, nos cuesta mucho. En ámbito familiar y de personas, si encontráis enseguida un poco de apoyo, pero si hubiese un cambio a nivel de no sé, de una administración pública o de medidas mucho más externas, se avanzaría más rápido, ¿no? Claro, yo pondría un ejemplo. Cáncer dio ese pistoletazo de salida hacia la visibilización cuando los famosos empezaron a ponerse el pañuelito, el color, salir en la tele. Actos que son muy visibles desde personas muy, muy importantes, y todo el mundo va detrás, porque el problema está ahí y el problema es de todo. Es el seguimiento. Sí, y nosotros no hemos conseguido rebasar esa barrera. Estamos en ello, pero no lo hemos conseguido. Seguro que lo vais a conseguir. Por supuesto que sí. ¿De qué forma, o sea, tenéis, por ejemplo, canales abiertos de crowdfunding o similar para que la gente pueda colaborar con vosotros a través de internet o de las redes sociales? O bueno, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, ¿cómo podéis ayudar? Yo siempre digo que hay una cosa que es muy sencilla, que no cuesta ni siquiera dinero, y es cada vez que os llegue una noticia o buscarla, darle al compartir, al colaborar, al leer. Ahí es como más se ayuda, porque teniendo información, la mayoría de la gente no sabe que una persona de cada 10 está afectada a enfermedades raras. Uno de cada 10. Contar a vuestro alrededor, uno de cada 10. Cuando cuentes 20 ya tienes 2. Claro. La mayor ayuda es colaborar en la difusión. Y luego, con el tema del crowdfunding, bueno, nosotros utilizamos otros métodos. Nosotros ponemos puntos de información, como en esta feria, y aprovechamos las manualidades que hacen los papás y las mamás de los niños con enfermedades raras. Y este año hemos hecho unas muñequitas preciosas, que ha sido escandaloso, ha sido muy bonito. Y colaboran, dan un donativo, que por cierto pronto publicaremos en la web lo que se ha conseguido esta feria, que está muy bien. ¿En la web qué? ¿Cómo se llama la web? La web es Red de Padres Solidarios. Red de, con 2D, Padres Solidarios 2S. Red de Padres Solidarios.com. Vale. Allí se puede ver qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo se puede colaborar, el trabajo que llevamos. Que os tomáis el tema de la transparencia súper a rajatabla. La transparencia, cualquiera puede llegar y entrar y ver qué hacemos con el dinero, de dónde viene, a dónde va, a quién se le entrega, qué hacemos, dónde estamos, nuestras actas, nuestros nombres, todo allí está todo, incluso lo que no debería ser transparente. No, porque, al contrario. Aparte, os quería preguntar, por ejemplo, el caso este famoso del hombre este, creo que era valenciano, que metió la patata al corvejón, ¿cómo lidiáis con eso? Porque, muy duro. O sea, eso es muy duro. La gente ya os conoce y dices, no, menos esta gente es muy competente, no van a aceptar. La gente que te conoce no hay problema. La gente que te conoce no hay problema, porque mucha gente colabora porque eres tú, porque te ve trabajar. Pero es que eso no es. Esta gente que comete estas barbaridades nos hace muchísimo daño. Claro. Porque la gente de buena voluntad dice, mi dinero llegará, servirá para algo. Sí sirve. Pero esa duda a nosotros nos genera una marcha atrás grandísima. Por eso nosotros tanta transparencia. Decir que todo el dinero que se aporta a la asociación con donativo, todo, íntegramente, el 100% va destinado a investigación. O sea, que los gastos de la asociación, nosotros no hacemos peroles y esas cosas, que está muy bien, pero no es nuestra línea. Sí. Los gastos naturales de la asociación se consigue a través de subvenciones, de aportaciones de los socios, y nosotros nos mantenemos nuestros gastos. Claro. Y todo el dinero, todo. Estoy hablando de la asociación REM, Red Española de Madre y Padre Solidario. Ajá. Todo el dinero va a investigación directamente, además es transparente, se puede ver en la web. Pues sería para reflexionar acerca de este tema, que totalmente. Creo que nos ha dejado a los dos, Rafa, un poco pensativos. un poco tocado, sí. Una última pregunta que te queríamos hacer, y antes te hemos preguntado por el apoyo de lo que son las entidades públicas, las administraciones. Sí. ¿Qué relación tenéis con fundaciones, con otros centros financiadores del tercer sector, bancos o similar? ¿Hay más entendimiento? ¿Es más rápido? ¿También es individualmente os apoyan? Sí, como o persona cómo? Y no como... Claro, es que hay una barrera. La barrera es que para que nos financien hay que hacer mucha documentación. Y nosotros no tenemos personal cualificado para eso. Tenemos que hacerlo nosotros, a veces hasta las 3 de la mañana, cansado, con muchas tareas, con muchas cosas pendientes. Y la verdad es que cada vez que acudimos a una fundación o banco, entidades, colaboran, pero te piden... Ahora estamos con... ¿Se pueden decir marcas, casas? Bueno, venga, vamos a decir una. Bueno, venga. Aunque no soy de los que difunden, pero estamos hablando de Bankia, que no es precisamente como para tirar cohetes, ¿no? Sí. Pero solicitamos una financiación y han sido de los que mejor nos han tratado. Yo no sé... Quiero decir, no han sido duros, no han sido... Los motivos serán los que sean. Pica la conciencia. Claro, no sé. Pero sea claro, como sea, agua de mayo. Es una ayuda, porque va a otras entidades y colaboran, ¿eh? Pero el papeleo es duro. En Bankia nos lo han puesto fácil. Fácil. Uh-huh. Porque han visto nuestra tarea, le llevamos el dossier del año anterior y dijeron, vamos a ver cómo lo hacemos. Y nos lo han puesto fácil. Y cuando digo fácil, es que hemos podido dormir para poder hacer ese proyecto, que está ahora en marcha. Qué bien. Y aprovecho a decir que se llama el Banco de Humanidad, que ya casi lo estamos cerrando porque hemos agotado el presupuesto. Y es muy bonito. Y si otro día tenemos... Es la segunda vez que abrimos el Banco de Humanidad, desde una de las asociaciones, la otra vez fue la Federación. Y es muy bonito, se llama Banco de Humanidad y tiene su porqué. De acuerdo. Pues don David González, portavoz de la asociación, lo tengo por aquí apuntado directamente. Red Española de Padre y Madre Solidaria. Y del Centro de Referencia de Andaluz de Enfermedades Raras. La Federación, sí. Ha sido un placer tenerte aquí en La Noche Paradigmática, muy necesario. Redes sociales, correo electrónico, página web a que nos podamos remitir. ¿Nos las puedes repetir, por favor, para que la gente lo pueda compartir? Sobre todo a la página web, porque allí está el resto de toda la información y podemos ver Facebook o el resto de redes sociales. Red de Padres Solidarios. Red de Padres Solidarios. 2D, 2S. Perfecto. De acuerdo. Pues David, ha sido un placer. Muchísimas y esperamos gracias. Contar con vosotros más veces por aquí. Tenéis vuestra casa para cuando queráis. El placer es nuestro. Hasta luego. Gracias. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. ondas son temas. Wow, wow. Le tu contratenor. Soprano. No me sale. Bajo no. No me sale. Yo no sé por qué me atrevo a cantar teniendo delante a los compañeros de Stereo Ensemble. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues muy bien, buenas noches. Muy bien, con muchas ganas, otra vez aquí. No, la verdad es que sí. Y con más golpes, Adriana, eso. ¡Claro! La sesión, un 15% no más de golpes. Por favor, atarme. Hashtag Adriana no des golpes. La verdad es que los golpes de la semana pasada, Carliños Brown nos hizo retweet en plan, ¿sabes? Sí, ay, para el carnaval entra. Totalmente, seguro. Teresa. Teresa, hoy vas a presentar tú a los Stellium. Venga. Oh, vaya. Pues tenemos aquí al Stellium Ensemble, que es un grupo ya archiconocido en esta radio. Están afincados al lado porque los llamamos bastante. Y bueno, que me comente alguno de sus miembros de qué van a cantar hoy. Pues vamos a cantar algo muy reciente, como es Bach. Ay, la canción del verano, seguro. Seguro, es un hit. ¿Y qué es? ¿Qué es de Bach? Porque vamos, como no compuso nada, digo. Sí, pocas cosas, seguro. Pero bueno, vamos a cantar el número 54 de La Pasión según San Mateo. Uy. Compuesta por Bach, claramente. Otra vez, La Pasión, vaya, según San Mateo. La Pasión. Qué bien. Bueno, es la una tenemos, obra conocida. Sí, la tenemos también reciente, muy reciente. Sí, spam, fue spam. Interpretada por la Orquesta de Córdoba, el coro Ciryap y el coro de ópera de Córdoba. Y las escolanías. En el Gran Teatro. Y las escolanías. Bajo la dirección del maestro Carlos Domínguez Nieto. Sí. El pasado Jueves de Pasión y Viernes de Dolores. Así que bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a interpretar pues uno de los corales de la obra. Perfecto. Perfecto, pues nada, el mundo cofrade se abre paso en el mundo barroco alemán se abre paso aquí en Paladín. Sí, bueno, Radio. También podemos cantar saeta. ¿O no? Somos muy versátiles. O no, claro. ¿O no? Hashtag o no. Así que vamos a dar paso a escuchar el magnífico coral 54 de La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Yes. Sabemos que te gusta, Rafa. Me vuelve loco. Yo todas las mañanas a las 7 de la mañana, un coralito. Y ya tengo el día hecho. Contadnos. Es un chiste interno. Un chiste muy interno, sí. ¿Por qué esta obra? Bueno, golpes pues. Adriana, bueno. No golpees la mesa. Hay una única norma en la radio y ya es que cansa, tía. Tenemos que hacer conscientes a nuestros oyentes de que todos los que estamos aquí presentes hemos cantado La Pasión, según San Mateo. Sí, correcto. Sí. Entonces, este coral lo tenemos bastante visto. Bastante presente. Sí. Bueno, pues, lo hemos decidido pues porque tenemos mono de pasión, uh-huh, según San Mateo de Bach. Ya así nada que es lo mismo desde que la cantamos. No ha cambiado la vida. Nos ha afectado, ¿en serio?, mucho. ¿Cuál dirías que es la voz más complicada de montar de la canción que acabamos de escuchar? Uf, pues creo que todas, ¿no? No, probablemente yo creo la voz que es intermedia. Exacto. Yo diría sí, que ¿no?, la contra voz de contralto es bastante complicada. Sí. Si vais viendo al detalle, este coral tiene bastante disonancia y bueno, cosas muy específicas para voces. Y fue un largo trabajo que comenzamos. Bueno, el concierto fue en abril y comenzamos desde finales de octubre a trabajarlo. La verdad es que fue un trabajo bastante intensivo y la recompensa es tan increíble que pasan los meses y tenemos ganas de cantarla y te la queremos traer como regalo porque nos sigue llamando y yo sé que te gusta. Gracias. Y además, Adriana ha botado otro golpe en la mesa, con lo cual esto ya no termina. Adriana, claro, aquí resulta que Rocío y tú sois las dos soprano. Sí. Con lo cual, ninguna habéis preparado la voz de contralto y demás. ¿Suele pasar? ¿Hay una pauta que se repite por la cual la voz de contralto suele ser siempre más compleja que la de soprano? ¿O es porque estamos más acostumbrados? Es que la de soprano siempre es la melodía. Entonces, cuando es una melodía que es fácil de escuchar y fácil de aprendérsela, obviamente es mucho más fácil que una de contralto, que lo que intenta hacer es completar el acorde, que no digo, o sea, que la función. Yo creo que es una función súper importante, pero claro, también es la más complicada. Pero es que en los corales, la voz de soprano representa la voz de los fieles, del pueblo. Sí, del pueblo. Entonces es la más reconocible y la más accesible. Claro. Yo considero que es mucho más complicado porque incluso hay muchos corales que tienen la misma melodía de soprano y hay cambios en el resto de las voces. Sí. Por lo tanto. Efectivamente. Además, lo que se intenta en los corales que es transmitir el texto, es decir, que se entienda el texto y por eso siempre a la soprano le ponen también la voz principal. Vaya. Rocío, ¿tú cómo encontraste el tema de la pronunciación del alemán en este contexto de música barroca? Pues para mí la verdad es que al principio fue bastante complicado porque yo no sé nada de alemán y cuando decidimos junto con el coro ya embarcaron este proyecto tan grande, pues era un reto para mí por lo menos. Saber cómo pronunciar alemán, porque yo la verdad es que en idioma no es que sea plurilingüe y la verdad es que al principio, gracias a la ayuda del director, el magnífico director que nos dirigió, la verdad es que todos creo que ya tenemos un título ya de nivel avanzado de alemán en pronunciación. Por lo menos para leerlo. Pues sí, chicos. Pues nada, nos vemos la semana que viene, que se rumorea que esta vez cambiamos de época, ¿no? Vamos a un siglo anterior, según dicen, ¿no? Dale a la máquina del tiempo. Vale, le damos a la TARDIS. ¿Renacimiento? Le damos a la TARDIS, le damos al DeLorean con Stereon Ensemble. Perfecto. Nos vemos la semana que viene, chicos. El choque de la cinta americana con el sudor. Espaldas al sol siendo golpeadas sin clemencia por bolas de goma espuma. Arcos que se clavan en tu dignidad y en tu... dignidad y... tu autoconcepto. Todo eso y más nos trae Luis Santos. ¡Qué viva los hermanos! ¡Ay, buenos días, por favor! ¡Ay, madre, buenos días! ¡Buenos días! Por favor, la entera de jamón madrugada que hemos pedido... Bueno... Yo lo siento, pero me pegaron un golpe el otro día en la cabeza y ya no sé, ya sí que no tengo conciencia de tiempo. Madre mía. Oye, hemos pedido lo de los churros. Nos traían unos churros en globo ahora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, estarán llegando. Estoy mirando en el móvil. La app enseguida dice que le falta sí, poco. Sí, sí, sí. Bueno, el reparto. Mientras viene el desayuno, Luiso, ¿de qué nos traes? ¿De qué nos hablas hoy? Bueno, pues hoy os vengo a hablar de un poquito de los objetivos que tiene cada equipo dentro de la asociación, los equipos de Jagger, y un poquito qué se han marcado tanto a corto como a largo plazo. Sí. ¿Vale? Así que, bueno, sin más dilación, vamos a comentar. Os recuerdo los equipos: Lince, Hiena y Viciosos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Sabía yo! Me hubiese encantado tener aquí compañeros que los pudiesen explicar por mí, pero están muy ocupados y la vida no les deja. Viciosos, vuestro branding nos encanta, por favor. Lince, muchísimo respeto porque es el top. Claro. Hienas también. Porque sí. Pero es que nos caen muy simpáticos por el nombre. Ya, pues a ver si en un par de sesiones puedo traerte a alguien de Viciosos que venga aquí a hablar de ello. Por gente favor, viciosa, ¿nos gusta? Luiso, cuéntanos, ¿qué objetivos han marcado los equipos? Vale, bueno, para empezar hablaré por Lince, ya que es mi propio equipo y creo que conozco un poquito más la situación. Los objetivos de Lince desde un principio siempre han sido tanto disfrutar como del Jäger, como de ofrecer un espíritu de competitividad sin intentar llegar a lo que viene siendo ser la sal de la competición, el momento en que pierdes y sientes que la frustración. Eso es la sal. Sí, el sentirse salty. Directamente intentar eso, transmitir buen rollo, que un equipo disfrute con nosotros, tanto como si ganamos como si perdemos. Eso es indiferente. Uh-huh. Un deporte autoarbitrado, entonces lo que queremos es dar un ejemplo de que no hace falta realmente árbitros, que nosotros podemos gestionarlo todo. Claro. Sí. El objetivo principal actualmente, uno de los grandes objetivos que se marcó fue llegar a los 1000 puntos en el ranking nacional, algo que, bueno, creo que se puede lograr con un poquito de constancia y entrenamiento. Pero hace poco se ha gestionado un nuevo objetivo más, que es en todos los torneos que vaya que el equipo promedie consiga una cantidad de puntos como su cantidad promedio. Actualmente el Linces tiene 213 puntos de promedio, va a intentar quedar siempre en una posición que le otorgue mayor que ese promedio. ¿Cómo es el sistema de puntaje en una competición, Luis? Pues dependiendo generalmente del tipo de torneo. Los torneos se califican de cuántos equipos top vayas, cuántos equipos vayan, que es lo demás, y eso es lo que lo califica si es un torneo de rango C, B o A. Entonces, un torneo de rango A, por ejemplo, otorga 1000 puntos al equipo que gana, uno de rango B 500 y uno de rango C 200. Entonces, así es como se gestiona. Evidentemente, donde más haya más afluencia de Jäger es donde más habrá equipos top. Todo depende. Aquí en Andalucía, bueno, haremos, spoiler, un torneo en Navidad, a ver qué podemos traer. Por favor. Spam. Si conseguimos traer algunos equipos top y conseguir un torneo aquí y dar ya... La noche paradigmática nos ofrecemos como comentaristas del torneo absoluto. Hoy pues invitado a estar ahí. Tendremos parcialidad por un equipo, pero bueno, no se puede tener todo. Para los osados, hombre, los osados. Claro, porque aparte, o sea, que imitáis el sistema de la ATP del tenis. Sí, más o menos. Un Master 1000, un Master 500, qué bueno. Todo depende. Bueno, luego hablamos de Viciosos, que actualmente su primer objetivo es conseguir llegar como un como equipo completo a un torneo, ya que todavía no han llegado, no han podido participar. Es que, a ver, son un equipo de chavales, jóvenes, no tienen todavía las capacidades para poder irse, por ejemplo, a Vitoria. Muchos no, nosotros que hacia un equipo adulto podemos coger coches. Ellos dependen de o que vayan nuestros coches, los padres, permisos, ese tipo de cosas. Claro. Entonces, el torneo más cercano es el Cordobés, que es en diciembre, o posiblemente el que casi todo el equipo de Córdoba asistimos, que es el TIE, que es el Torneo Internacional de Madrid. Uh-huh. Como está en Madrid, medianamente más o menos mitad, pues acercarse es fácil. Es fácil más acercarse. Entonces, su objetivo es ese, acudir a ese torneo como un equipo completo y enseñar que Córdoba tiene más de dos equipos. ¿Y el TIE este, que cómo puntúa? Pues es un torneo de tipo A. Es de 1000 puntos, sí, ¿no? pero al ser un torneo nacional, que la diferencia a los Open es que este, el equipo ganador se lleva 2000 puntos, porque hay una cantidad de equipos bastante extensa. Vale. O sea, puede alcanzar los 40 equipos perfectamente. Y siendo internacional, entiendo que vendrán equipos de otros países así también. Sí, tochos. Generalmente el internacional es el de Madrid, porque claro, aeropuerto, Baraja, muy fácil llegar, acceso. Entonces, ¿cómo se factura un Q-tip? ¿Las bolsas de esquí? Ahí metes todas las armas a tu tiplén y ya le facturas eso, a lo que salga. Vale. O bueno, también me pareció leer en Facebook el otro día algo de alquilar de armas en el lugar que vaya, de que te hacen armas, las alquila y las puedes usar durante el torneo. Es que el Q-tip, ahora lo explicará Luiso, pero es que es un arma que es Darth Maul, el malo de Star Wars, el de la espada de dos puntas. Sí. Pues ese arma. Entonces imagínate una lanza de más de 2 metros. Claro, cuando vas al escáner del aeropuerto. ¿Qué lleva usted ahí? Prohibido armas, pero si esto es como espuma. Uf, ya, pero más... ¿cómo lo explicas? Bueno, total. Señor agente, esto es muy largo, no pregunte. ¿Y del tercer equipo, el Liza, de Hienas? Que de Hienas, el objetivo posiblemente que tienen es intentar dar lo mejor de sí mismos en cada torneo compitiendo. Ellos son un equipo bastante competitivo, tienen muchísimo potencial. La cosa es que son pocos actualmente porque el espíritu de Córdoba es mucho más desenfadado más, y ahora es un equipo mucho más competitivo, que están esperando posiblemente adquiera nuevos miembros dentro de poco, gente que comparte ese espíritu competitivo. Y oye, miedo nos dan a Linces porque van muy fuertes, son un equipo bastante joven, no son tan jóvenes como Viciosos, pero sí más jóvenes que Linces, y que el físico se empieza a notar ya, ¿eh? Bueno. Cuando empezamos a correr y empiezan a correr más, es como, ostras, oye, esto... Lo que pasa es que, claro, la experiencia al final hace un poquito más. Pero vaya, que cada torneo va mejor. Y miedo me da aquí a un año o dos, cómo nos pueden calentar aquí en Córdoba fácilmente. En nuestro primer programa en el que tú colaboraste, nos comentabas los diferentes tipos de armas que hay dentro del Jäger. Dentro de cada equipo, ¿qué arma es la que más se destaca dentro de cada uno de los tres que nos comentas? Uf, el arma más destacada de cada equipo. ¿Cuál es el que puede sacar? Según tu experiencia, según tu punto de vista. Bueno, de mi punto de vista, posiblemente lo que más destaca dentro del Lince, por ejemplo, sea Suquete. O sea, el la bola que gira de 3 metros enorme, ya que tenemos un Kete que lleva con él muchísimo tiempo, muchísima experiencia, es el arma que generalmente más destaca en Jagger, porque cuando va una bola de 3 metros volada, al final es lo que más se ve. Una cadena de 3 metros con una bola, ¿sabes? Te imaginas un bolón de 3 metros. Tengo miedo. Entonces eso, pero tenemos un Kete muy muy fuerte, que al menos yo lo considero, y se nota tela. Sobre todo porque hay coordinación entre el equipo y él, que al final, cuando no está en un punto, se nota. Luego, en Viciosos, pues tiene una abundancia de bastones, que es un arma que vale para enredar el Kete y que funcionan de maravilla. Son dos chavalines, una chica y un chico, que miedo dan cuando se ponen juntos. Uno muy defensivo y otro ofensivo. Y en Iena, pues bueno, el equipo escudo. Es el equipo que más escudos tiene y, oye, tiene un escudo corredor Kete, porque usa todo, que, ostras, ese chico da bastante miedo con lo que salga, porque encima es zurdo, y los zurdos tienen más 5 en destreza en Jagger. Bueno, pues tiramos un D6 y esperamos que nos salga la tirada adecuada para la semana que viene. Mientras contar no caiga con la pifia. Por supuesto. Contar con Córdoba Combat y con Luis Santos. Nos vemos la semana que viene, Luis. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima, adiós. Forma tan buena de empezar el fin de semana. Teresa Camarena nos interpreta Susudio de Phil Collins. Pero en versión scat. Espero. Teresa, ¿qué nos depara la semana por delante? Pues mira, nos metemos el 24 de junio, lunes, con un musical. ¿Quién iba a ser capaz de amar a una bestia? En el Gran Teatro de Córdoba a las 8, con el director musical Juanlu Márquez. El 25 de junio es la gala de fin de curso de la Escuela de Danza y Artes Escénicas de Córdoba. ¡Hombre! También en el Gran Teatro a las 9. ¡Perfecto! El 25 de junio, Aires y Ritmos de Danza, 19. En el Teatro Góngora también, uh-huh, que lo organiza la Escuela de Danza Maica a las 9. El 28 de junio, Hechizada, fin de curso de Ashira Danza. ¡Oh! Todos son fines y galas de fin de curso porque es lo que toca en estas fechas. Totalmente. Pero también el 28 de junio es el Festival de Flamenco, Concierto Sentidos, Noche de Estrella. Eso en el Palacio de Viana a las 9. Que nadie se lo pierda, por favor. El 29 de junio terminamos con la Orquesta y Coro de la Catedral, que van en el Patio de los Naranjos, van a hacer el concierto de clausura, sí, a las 9 y media. De este ciclo que han hecho de primavera en las iglesias fernandinas. Es una gente muy maja y suena muy bien. Así habrá que ir a verla. Sea cual sea tu confesión religiosa, ve a verlo porque es un espectáculo muy interesante. Y nada, de momento eso es todo. Estaremos atentos al resto de las redes sociales. Exactamente, desde la noche paradigmática nosotros seguiremos con todo. Ha sido un placer trabajar con Teresa Camarena en la copresentación, con Javi de Juan y Eduardo Carbonell en la producción, y este que se despide de vosotros, Rafael Macho.